desde San Juanito, doy tres pasitos ligeritos. Voy sembrando y las plantas voy regando. Las semillas voy sembrando y las...